Bien, estamos con la profesora Graciela Yáñez y nos hemos acercado para consultarle algunos aspectos que hacen a toda la temática de los jardines maternales en el contexto de la provincia. Bueno, Graciela, lo primero que quería preguntarte es, digamos, ¿cómo es el tema de la regulación legal respecto de los jardines maternales, tanto a nivel nacional como a nivel provincial? ¿Existen normativas, figuran en la Ley Nacional de Educación, cómo figuran, etcétera? Bueno, respecto de la ley, en esta última ley de educación, sí aparecen ya las figuras de los jardines maternales, si bien los jardines maternales tienen una larga historia. Ya en el 73 hubo un inicio de regulación de los jardines maternales, que no se reglamentó. Entonces, devino un abstracto, digamos, no Bien. existió más. Con la ley nacional, lo que se hace es incluir a todas las instituciones que atiende el Estado, pero el Estado en lo macro, no solamente el Ministerio de Educación, sino otras dependencias del Estado. Entonces están incluidos todos los espacios educativos, formativos, de juego, de las comunidades, de distintos grupos, Bien. barriales. Bueno, esos están incluidos, se los reconoce en la ley como espacio de educación, Ajá, educativo. bien. ¿Qué pasa? Que en cada una de las provincias después los jardines maternales en particular están regulados por leyes particulares porque dependen de ministerios diferentes al Ministerio de Educación. Bien, bien. En San Luis, ese es el caso de San Luis. En San Luis el Ministerio de Inclusión Social es el que tiene a su cargo los jardines maternales que fueron originalmente creados a partir del Ministerio de la Mujer, de la Secretaría de la Mujer. Ajá. En esa época, acá con el gobierno, el Cuando vos primer decís gobierno, Secretaría de la Mujer. fue el primer gobierno de Adolfo Rodríguez Saá que Bien. había una Secretaría de la Mujer Bien. y ellos son los que crean los jardines maternales Bien. desde esa secretaría. Bien. Después los jardines han ido pasando por han tenido distintos espacios desde donde se los ha organizado. Hoy es el Ministerio de Inclusión. Desde el Ministerio de Inclusión y el Ministerio de Educación, a fines del año pasado, no, del anteaño, formularon una norma, una ley que regula los jardines maternales y jardines de infantes privados. Esa ley se reglamentó el año pasado. Cuando se reglamentó, porque había un montón de artículos realmente que eran tan amplios que uno no sabía cómo se entendía y qué se entendía por. Nosotros reconocemos que es un avance el tener una ley que regule y que obligue a que las instituciones que atienden al niño pequeño tienen que tener determinadas condiciones físicas del edificio de atención del personal y que lo que tiene que ver con un proyecto pedagógico, que eso es un gran avance. Antes no había nada. Nada. El tema es que nosotros tampoco estamos como muy convencidas de que esto sirva porque se ha puesto como mucho el énfasis en la ambientación y lo que es el espacio físico, Sí. y ahí va a haber una comisión que va a ver si la higiene, que qué sé yo. Pero solo se nombra que tiene que tener un proyecto pedagógico como en un solo artículo. Y una cosa que es compleja es que no obliga a tener a todas profesionales de la educación, sino que es obligación de que haya una maestra que sea a cargo de un grupo de 20 nenes, que pueda tener un auxiliar y que el auxiliar es un auxiliar docente formada en un curso que no necesariamente tiene que ser de formación ni universitaria como el nuestro. Eso en los jardines maternales, esto para los jardines privados. En los jardines maternales, en realidad, la problemática es que hace tantos años que existen, que hay un montón de gente que ya tiene mucha experiencia, mucha experticia, muchos saberes del hacer y no tiene formación. Entonces, están intentando hacer como un trayecto de formación, cosa que cuesta, pero realmente la mayoría de las personas que está a cargo es gente que está incluida, que trabaja en el plan de inclusión y que desde ese lugar trabaja con los chicos. Bien. Entonces, esas son las regulaciones que todavía están. La realidad supera las regulaciones que han puesto. Está la norma, está la reglamentación y todavía les cuesta un montón poder llevarla a cabo, Ponerla. llevarla a que se cumpla, a hacerla que se cumpla. Digamos. Bien. En esto, como tienen tanto problema el Estado provincial con el Ministerio de Inclusión, también les resulta difícil regular los privados, ¿no? Que también tienen condiciones, que están abiertos en casas, que no, con un solo baño pequeño, que no se adecua para atender al niño. Una problemática que hay es que eso atiende a niños de 0 a 3 años, ¿no? Los jardines maternales a 2 años, y hay muy poco espacio para atender al niño, al bebé, porque para el bebé necesitas más personas a cargo. Y más espacio también. Además de los espacios, más personas que se hagan cargo de los bebés. Claro. Y es un compromiso mayor. Claro. Entonces los bebés no están atendidos. Claro. ¿No? Bien. ¿Y cuál es la importancia del espacio? De este tipo de instituciones, digamos, de los jardines maternales en el proceso educativo de los chicos y las chicas. Te lo pregunto porque hasta hace un tiempo, digamos, no era considerado como un espacio de importancia, o por lo menos no socialmente no lo era. Evidentemente ahora va teniendo otra relevancia, ¿no? ¿Por qué es importante que haya jardines maternales y que todas las personas puedan acceder a ellos? Sí, si es que es importante. Sí, no, desde hace un montón, esto pasa como con el arte, que parece que hay que justificar la importancia de la creación de espacios para atender al niño, a los niños pequeños. Muchas cuestiones devienen en que hay una impronta de que es la madre la que tiene que hacerse cargo. Bueno, sí, pero el tema es que las mamás trabajan, las mamás estudian, la vida hoy es como más compleja, y realmente no solamente para atender al niño en un espacio especializado para la crianza, sino que también que sea un espacio que no solamente se lo cuide, se lo cambie, se le dé de comer, sino que todas las cosas que hace también en la casa, el niño empieza a aprender desde que nace. Entonces un espacio que también sea de, no solamente de atención y cuidado, sino de educación, digamos, un espacio pedagógico. Desde esta cuestión en donde se fundamenta, aparecen todas las neurociencias y todo, diciendo, bueno, que el desarrollo del niño pequeño, si es atendido... Claro, la estimulación temprana y todo eso. Bueno, y sobre todo darle múltiples experiencias para conocer el mundo, obviamente va a favorecer los posteriores aprendizajes del niño, porque tiene múltiples experiencias, ¿no? Entonces, más vale que un niño con múltiples posibilidades para que conozca más del mundo que su casa, ¿no? Entonces sí va a estar mucho mejor preparado. Eso también tiene el costado de que, como es una institución educativa, entonces se lo primariza al jardín maternal. Entonces, como digamos, hay que tener en cuenta que uno lo que hace en el jardín maternal es abrirle el mundo, estimularle, darle experiencia al niño para que conozca, tenga a través de sus sentidos, del explorar y qué sé yo, y desde ahí vaya conociendo, pero eso no quiere decir que le vas a dar contenido lengua social. Claro, el contenido viene atravesado por la vida. Es como que sería un educativo en un sentido más amplio, no restringido a lo escolar propiamente dicho. Claro, y que no pensemos que las experiencias tienen que estar atenidas a un área de conocimiento, sino que entrecruza muchas áreas, ¿no? Pero que tiene que ver con el colaborar en ese desarrollo. Estamos pensando en bebé hasta los 2 años, ¿no? Entonces, realmente el jardín maternal es un espacio, pero importantísimo para que los chicos estén. Además, en esto de la socialización, que no es solamente salir de la casa y conocer otra gente, sino es aprender a estar con otra gente, aprender a jugar con otro, a saber que mi tiempo es un tiempo compartido también con los de otros, ¿no? Y el aprender en comunidad, digamos, que estas cosas que nosotros hasta nos cuesta de ahora de grande poder hacerlo. Bueno, el niño, ¿cómo aprendo a estar con otro, jugar con otro y compartir? Y lo aprendo desde que soy pequeño, digamos. Entonces, y realmente hoy sabemos que hay un montón de familias en que los papás tienen que sí o sí trabajar. Entonces, alguien tiene que darle una mano para que los niños no queden al cuidado de gente que quizás no le pueda dar todas estas posibilidades, porque todavía que el papá tiene que hacer un esfuerzo sobrehumano para poder comer, que además su hijo no tenga oportunidades educativas desde pequeño. Uh-huh. Entonces sí, realmente es una necesidad que esto se amplíe, no solamente al que pueda pagar por ello. Claro, y ahí va la tercera pregunta que te quería hacer. ¿Cómo es el tema de la cobertura de este nivel educativo acá en la provincia? Vos me comentabas que estaba más bien a cargo de privados y que el Estado tiene una presencia menor. ¿Cómo, claro. ¿cómo es este tema? La mayoría de los jardines maternales que hay en la ciudad, te voy a decir yo. Yo uh-huh. a mí no me animo a la provincia porque... Está bien, la ciudad. En la ciudad la mayoría son privados. Ajá. Que atiende al niño desde que deja el pañal. Ajá. O desde el año. Ajá. Hay algunos que desde que le dejan el pañal estamos pensando 2 años, o sea, 2, 3 años, y después sí. desde ahí ya son esos que son hasta los 5 años. Pero si no, es desde el año. Ajá. Porque no es la atención del bebé pequeño es compleja, uh-huh. entonces los jardines han decidido empezar a atender desde el año. O sea, que queda desde los 45 días hasta el año... Uh-huh. el niño atendido por claro. poca gente. Esos son los privados. En los jardines de gestión pública, digamos, que dependen del plan de inclusión, son 7. ¿7? Están, sí, son 7 jardines. Acá en la ciudad. Acá en la ciudad están, son 7 y están por abrir, son 7 que creo que incluye. El de las terrazas del Portezuelo, que es el último que estaban por abrir para que atiendan las mamás que trabajan en las terrazas, sí. los niños sean atendidos ahí. Están en muchos barrios uh-huh. y realmente atienden a los trabajadores de los sectores populares. Habían muchos cerca de la vieja casa de gobierno, ajá. que ahora hay uno que le han cambiado el lugar, el Evita, que sí. siempre estuvo en una casa muy vieja, muy fea y muy pobre, uh-huh. ahora le han cambiado en un muy buen lugar, o uh-huh. sea que hay una preocupación también por parte del Estado de eso. Sí. La atención, los niños son casi todos entre 15 y 20 niños uh-huh. y los atienden 2 personas. Uh-huh. Por la cantidad de niños que hay, la cobertura no alcanza, claro. porque además tampoco podés atender 20 niños, es una barbaridad. Uh-huh. Para que sean 2 personas, porque siempre se calcula una persona cada 5 niños, cada 7 niños. Claro. O sea, están faltando maestras. Sí. Y están faltando lugares para atender a los, claro. a los niños que sean del Estado, o sea, que se les paga, se colabora con un poco de plata como para darles la merienda. Lo mínimo indispensable. Lo mínimo, porque lo demás se hace. Claro, porque yo estaba pensando que 7 son muy pocos, digamos. Por cada maestra. No, pensando, 7 jardines. Totalmente. Claro. Totalmente. Por eso, después que sale esta ley, esta regulación de la ley, sí. el ministro de Educación prometió que uh-huh. se van a abrir más jardines, que nosotros lo hemos visto con mucho beneplácito, pero nuestra preocupación es quién va a atender a los jardines. Claro, porque después el tema de quién está a cargo ahí o no, claro, si está preparado o no. ¿Quién es el que si está acá, si están a cargo docente? Claro. Formado, y nosotros como formadores de docentes, preocupados por la infancia, uh-huh. por los niños. Entonces, bueno, a ver, ¿quiénes los van a atender? Entonces, para nosotros es una preocupación que hayan aparecido instituciones que con 8 meses de cursar, o un año, uh-huh. te dan un título de un auxiliar de jardín maternal. Ah, mira, no sabía. Que está habilitado para trabajar en estos jardines. Ajá. Y que tienen una aprobación de la municipalidad. Y bueno, y entonces tienen la posibilidad de trabajar ahí. Ajá. Muchas de nuestras alumnas también hacen el curso. Ajá. Y también vos le decís, ¿y le vas a decir que no? Ajá. O sea, uno trabaja con ella la conciencia de que uno para atender a un niño pequeño necesitas múltiples saberes y sí. por eso la formación tiene 4 años. Ahora, en la realidad de nuestras alumnas también, a nosotros nos preocupa decirle, denostar esta institución cuando de uh-huh. última el Estado la legitima. Bien, tengo una pregunta ahora que me decís esto, los jardines maternales, estos 7 que hay aquí en la ciudad, están bajo la égida del Estado provincial. En cuanto a la municipalidad, ¿también te brinda el servicio? Antes tenía, ahora no tiene más ese jardín. Yo no creo que está cerrado. Ajá. Antes había un jardín maternal Ajá. que iba la gente de la municipalidad. Claro, pero este tipo de capacitaciones viene de la parte municipal. Lo que no, me no, no, no. También a nivel provincial. Ah, privado. Claro. Ah, privado. No, este es un privado. Lo que pasa es que uno lo que no entiende es cómo se acepta. Claro. Y cómo se aprueba, porque lo que nosotros hemos averiguado es que solo pueden trabajar en los espacios, en los jardines maternales que no dependen de educación. Ah, bien. Por lo tanto, podrían trabajar en los de que están bajo la el gobierno, digamos, de inclusión. Y además eso se une con una ley, con una reglamentación de la ley que ampara esa situación, porque ahí se habla de auxiliar de jardín maternal, que el Estado acepta que pueda haber un docente recibido con un título de grado, digamos, y auxiliares que pueden ser múltiples. Entonces eso sí es complejo. Claro. Porque el auxiliar tiene... Porque nosotros no consideramos tan importante la tarea del jardín maternal en su sentido pedagógico, que a un auxiliar docente se lo forma para, bueno, en cuestiones de atención y cuidado, de cómo cambiar los pañales, cómo darle de comer, pero no es solamente eso, atender un bebé. Claro, claro. Es mientras estoy haciendo eso, es el estímulo constante con cosas que pasan, el trabajo con el cuerpo, el arrullar, la canción, todo el trabajo de la percepción, y eso se hace con saberes, digamos. ¿Me entendés? Entonces, claro. Formar una persona nada más que para que cambie pañales o que para de comer es realmente desvalorizar la tarea, claro, también. Claro, claro. Y desvalorizar la tarea del jardín y lo que el niño necesita. Bien, bien. Bueno, muchas gracias, Graciela. De más. No, es grave. Yo no sé cómo son los entrecruzamientos, por eso te digo. ¿Por qué apareció esa institución acá? Antes había una...